van, sumergida en mis dudas, fuera de la realidad, inventando mentiras que me ayuden a escapar del abismo que lleva. Poco a poco sale el sol, o regreso a la vida.